Ultra Pox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas, como siempre digo y aclaro, bienvenidos a la emisión número 83 de Ultravox Radio, y como siempre se aclara, antes que nada, salimos a través de la 102.9, esto que es Vox FM. Mi nombre es Hernán Bande, con P corta, y me acompaña acá mi amigo Carly Carrazán en esta noche especial de Ultravox, a pleno hasta las 2 de la madrugada. Ya sabemos cómo es la historia acá, bancando siempre la movida a la música en general. Vamos a obviamente siempre apuntamos a la electrónica, pero vamos por todos lados, nos gusta escuchar de todo un poco. Y en esta emisión número 83 arrancamos con The Cure. Antes que nada, pará, vamos a saludar acá a mi amigo Carly. ¿Cómo está, Carly Carrazán? ¿Bien? Bien, arrancamos muy formal, muy, viste, muy buena. Bueno, emisión número 83, acá bien. Estamos en vivo, arrancamos con The Cure. En las semanas hicimos una pequeña encuesta como para hinchar un poco, joder, un rato. El ganador fue The Cure sobre Guns N' Roses. Yo pensé que iba a estar un poco más parejo el tema. Apetito por cruz, ¿no? Que tiene, claro, la Apetito por la Destrucción, álbum debut, si no me equivoco, de los Guns N' Roses, 60 y pico a 40 y pico, ahí salió la historia. Pero bien, estuvo bastante bien en la semana, en los votos. Quedamos con Kiss Me de los The Cure, que ya arrancamos escuchando algo, año 87. Y siempre un disco de The Cure está bueno escucharlo, tenerlo presente y disfrutarlo. Esta noche va a ser muy especial, obviamente, primero porque no voy a estar solo acá en el estudio, que viste, es complicado. Hoy lo tengo a Carly. Va a ser una noche de vinilos, así que tenemos ya todo conectado y armadito para que llegue el invitado que va a venir a musicalizar esta velada, esta linda noche. Ya que estamos, mirá, te digo, ya en un rato vamos a abrir la vía de comunicación acá del programa. WhatsApp de la radio 1564007047. Si no tenés, obviamente, la línea directa acá de la radio, el 4206-511. Ando medio para atrás de la garganta, así que hoy van a tener que hablar los invitados, va a tener que hablar Carly, va a tener que hablar el DJ. Que, dicho sea de paso, hoy es un día especial, ¿no? Para los DJs, sí. ¿O estoy equivocado? Tengo entendido que hoy es el Día Internacional. Ah, bueno, ¿cómo arrancamos ya? Lo tenemos acá, ya acaba de entrar en el estudio el invitado de esta noche, el señor Fernando Silva. Bien digo, ¿no? Un fuerte aplauso. A ver, vamos a habilitar ahí. Gracias a Horace, que me dijo, arranca menos que nada, vamos a llegar rápido. Llegué en 5 minutos. ¿Cómo anda, Fer? Feliz día a los DJs y a los productores. Y a los que se sienten DJs. Qué grande. Después vamos a hablar un poco sobre la historia. Sí, el historial de Fer Silva. Vamos a estar charlando de todo un poco, cómo fue la. Y ya que está, vamos a festejar el día del DJ, hablando de todo un poco, de la música en general, como bien sabe acá el amigo. Emisión número 83. Te tenemos todo conectado ya, Fer, Traje regalitos. Bien, qué bien. Bien, estuve acá. Muy bueno. Mira, es así nomás, pero bueno. No importa. Son 12 MP3, o sea, es una colección que se llama Extended. Epa. Son todas versiones extendidas de Camouflage, New Order. Qué bueno. Así que están todos en carpeta, largas, copadas, no la larga y la fea, pero hay versiones muy buenas, incluso hay versiones que ni siquiera están editadas en vinilo, pero ni siquiera pocas tiradas, las famosas Razor Mine. Claro. No me digas que está todo acá. Está todo ahí. Me parece que se va uno cada uno. Me parece que esto lo tenemos que haber charlado. Sí. Decí que estamos al aire. Decí que estamos al aire. OMD, estamos... New Order, qué sé yo. Buena música. Sí. Spandau Ballet, hay un poquito de todo. Así que es una BB3 para ponerlo. Y escucharlo completo. Escucharlo en el DVD, en el auto. Buenísimo. En tu casa, así que. Genial. Tenemos. Bien, 12 MP3. Mirá que acá tenés música. Y ahí calculale que hay. Son 10 carpetas, calcula, así que. Va a estar variado, así que tenemos un... Hay lindo... de todo. Un poco lo que voy a poner acá también. Genial, ¿no? Así que tenemos como un random loco de la musicalización acá de Fernando Silva que va a tener esta noche eso acá. Eso es de mi parte discoteca, la digital. Muy bien. Hay que tenerlo, escuchame, hay que tener de todo. De todo. Pero bueno, Fer, antes que nada, lo primero, ¿no? Agradecerte tu visita y bueno... Placer, amigo, siempre es placer. Ni que hablar para poner música y compartir, ya Carly arrancó con los mates, así que ya estamos a pleno. Mateando. Nosotros estamos acá chusmeteando ya acá en el arranque. Temas para arrancar, temas, un poquito de todo, ¿eh? Bien, si bien. Querés, ya arranco. Igual... dale, vino para todo. Ya, vino on fire. Estamos, mirá... no sé qué, la temperatura está medio fresco, ¿no? Está fresquito, para está la fresco. Gente de 23 grados. Acá no, este no. Es el partido que está viendo Carly. Está viendo Carly el partido. No, ahora, yo pondré acá. No, ahora vamos a chequear bien la temperatura. Ya está, pan comido ya. Linda, ya está cocinado. Boca 2, San Lorenzo 0, así que... ¿Tres ya? Y claro. Bueno. Pan comido, ¿eh? También echaron al arquero, ya está, ¿viste? Bueno, emisión... Ya arrancamos, ¿eh? Emisión número 83, estamos... Yo te diría ahí, picoteando algunos tracks de The Cure, una encuestita que hicimos la semana. Probamos todo si está ok. Ganó The Cure mal, es verdad. Mirá. Bien Fer, que votó también Fernando. Vamos todavía, ¿eh? Yo no voté por The Cure. No, yo también voté por... Yo voté por Guns N' Roses, pero bueno, ya está. ¿En algún momento llegará el turno de Guns N' Roses acá en el programa, o no? Sí. ¿O no, Carly? En algún momento... Así que hoy, esta noche tenemos estas bombas atómicas de Fer para sortear. Así que yo te diría, ya habilitamos el WhatsApp de la radio. Sí. 1564-007047. Si no, la línea directa, ¿cuál es? Ah, y 4200-6511. Ahí está. Ese es la línea hot de acá de la radio. Y está la aplicación también. La aplicación. Escucha. Mirá, es muy simple. Entrás en el Play Store de Google y ahí pones FM Radio Box. El del logo blanco. Muy bien, Carly. ¿Ves el logo blanco de la Vox que dice 102.9 y te lo descargas? No te ocupa espacio en el celular. Es gratuito, así que tranquilamente podés escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar la Vox. Seguimos degustando este disquito de los The Cure y ya se viene la noche en vinilos. Vamos. We'll be right back. conexión vía Ultrabox. WhatsApp Pone clásicos. Ultrabox. Ultra Box Radio 102.9. Muy bien, así llegábamos al final, Val. Pequeño homenaje al disco del año 1987 de The Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estuve chusmeteando acá. 5 de mayo del año 1987 fue la publicación del disco, catalogado como post-punk, rock alternativo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De eso es cuestiones de gusto de cada uno. Yo, sinceramente, estuve leyendo la crítica musical y fue como el gran disco que llegó a incursionar fuerte en los Estados Unidos. Después, ya la historia, todos más o menos la conocemos de The Cure, no hace falta que acá nos pongamos a hablar. Pero bueno, nunca viene mal cada tanto pegarse una vuelta por algún disquito, escucharlo, como siempre aconsejamos, de punta a punta, ¿eh? Escuchar un álbum de estudio, no quedarse solamente con el hitazo loco, ¿no? No sé si me explico, pero bueno. Estamos acá ya con el amigo Fernando Silva y con Carly Carrazán. Ya arrancó la ronda de mates, estamos a pleno, así que no sé, como digan ustedes, muchachos, yo ya... ¿Algo para ir más o menos entre la onda? Usted maneja acá, es sí. Capitán de guerra de mar, habilitamos totalmente los potes y el DJ se hace cargo de la situación. Si querés, vamos probando, a ver, pará. Ahí va, probamos. Ahí voy, Mándele, mándele. Habría que darle un poco de power. Ahí va, Así arrancamos. Ahí está. Bueno, Fer, antes que nada, selección musical, generalmente agarrá la batea y vamos. Cargo, pero cargo. Veo lo que... Está bien. Y cargo. Ahora traje de todo. O sea, hasta cuando traje este EP que me encanta, más este tema de New Order. Así que, no, hay de todo. Sin pop house, acid. Bien. New beat. Generalmente. New beat. Ahí dijo la palabra clave. siempre digo lo mismo. A veces he escuchado por ahí que la gran virtud del DJ, más allá de la técnica y qué sé yo, es la selección de temas, ¿no? A veces también es particular. Yo soy muy variado. Mm. Eso te iba a preguntar, generalmente tu gusto va por varios lares. O sea, el synth pop, el house, el acid, el new beat, el rock también. Ah, mira. Sí, hay muchas bandas, o sea, escuché muchos años Queen, Guns N' Roses, Metallica, Nirvana. Igual, perdón, ¿no? Que te interrumpa. El DJ es como que tiene que tener un open mind así, oídos abiertos, tiene que incursionar. Siempre, bueno, en la época que he ponido. Trabajado en lugares donde tenía que haber ponido rock nacional y rock de los 80 y nada más. Claro. Y ¿qué vas a decir ahí? No, ¿sabes qué? Me mataste, ¿no? No, lo primero no entendía nada. Claro. Pero después fui descubriendo la era el público que manejaba el lugar, ¿no? Así que nada, después ya empecé a poner versiones extendidas y ya me iba al carajo, ya. Te no, tiraba más, ¿no? Ya quería, quería, no sé, Andrés Calamaro, y yo ya te dije, no, ya está. Claro. Ya te lo puse a lo primero, puse la mitad, ahora déjame hasta lo último. Así que no, hubo varias facetas de mi vida que he puesto de todo. Claro. Hasta cumbia, Vale. Hay que siempre ser realista. Hay que ser. Claro, yo cuando largué para decirme netamente a la electrónica, recién estaba entrando, en 2009 creo, recién estaba entrando el reggaetón, la parte fuerte, me acuerdo. De ahí además, ya después ya no supe más nada porque ya me abrí totalmente. Y me dediqué a lo electrónico, a lo actual, ¿no? Obviamente, en cuanto a vinilo y digital. Y siempre los clásicos, siempre. Muy bien. Cosa que no agarrás ahora, que no agarraste en su momento o que lo largaste por monedas. He comprado dos veces, tres veces el mismo disco, ¿viste? O dos veces. Y a medida que pasaron los años, siempre te queda pendiente un disco. Siempre. Ese es el problema que tenemos los que estamos atrás de los vinilos, ¿no? Siempre uno tiene ahí un título en mente que lo tuvo en su momento o por el destino de la vida. No, yo creo que, conseguí antes de ayer un disco que lo tuve en cassette, compilado, y ahora tengo el maxi. Qué bueno. Está ahí. Cuando llega el momento, te lo digo. pero bueno, son cosas que la vida te musicalmente te da. Pero sí, he escuchado de todo, New Order. Después, fuera del aire, te voy a contar la historia del carrito mío. Porque ya aburro contando siempre la misma historia acá al aire, así que después fuera del aire te voy a contar. Ah, y uno es como que memoriza los tracks, los temas, la tapa del disco, esas cosas, que esa espina que te queda, ¿no? Siempre. Y cuando en su momento lo tuviste, no te diste cuenta el valor. Eso es tremendo. Y después en el año 2000, cuando viste que se murió todo y algunos sí siguen, pero no crees en esa tanda, y los vas largando, lo vas largando, y bueno, después no lo conseguís más. Y si lo conseguís, recontracado a palo y o con un precio allá por la nube. Sumale que somos de Buenos Aires, Argentina, que es complicado traer todo de afuera, así que... Sí, pero bueno, obviamente. No, hay que ponerle buena onda y acá estamos. Fernando Silva, sí. Emisión número 83, acá junto a Carly Carrazán, edición en vinilos. Y así arrancamos del disco... Ya se está yendo. Esto es radio en vivo, así que no te preocupes, tranquilo. Fer. Estamos picoteando acá, no solamente tomando mate con... Carly, está, acá está. Esto es un discazo, pero para mí es una obra maestra de New Order, bien digo. Año 1989, ya te lo digo. Chuck Nick es el disco. Exacto. Y es más, vamos a poner uno de los tracks. Bomba. Más bomba. Claro. Dale. Esto lo hacemos en vivo. Vos estás en radio en vivo, no te preocupes que acá esto es así. 15-640-00-7047 está Carly Carrazán acá haciéndome la aguanta en el estudio. Qué bueno. Mientras el amigo Fer bien digo, Fernando, está Fer, ya. Fer, ¿te gusta más o Fernando? Ya, estoy cansado que me digan. Ahora, gracias. Formalidad. Gordo, me siento. Ah. Grande, gracias. Le mandamos un abrazo. No pudo venir porque está con el cumpleaños del viejo, pero por ahí viene. No conozco un tipo que tenga tantos eventos como Horace. Para mí está, Poli Armentado. Venía Poli, la Clota y después Horace. No, tremendo, tremendo. Qué personaje. Tenemos millones de anécdotas con ese hombre. ¿Sí? De verdad. Mira qué grande. Así arranca. ¿Horace Fer se Silva? ¿Con los sándwiches de miga arriba del techo? El mismo. ¿Tiene más aventuras? Sí, déjame los sándwiches de miga. Bueno, llévatelo. Cuando se va, deja los sándwiches arriba del auto de este. Y sobrevivieron, Sobrevivieron, que decís que no pasó eso, man. Ahí vamos, ya, aperturando el amigo Fer Silva acá en Ultravox en vivo hasta las 2 de la mañana. Vamos. We'll be right back. Box 102.9, al límite. Box Radio 102.9. Soy tu radio. Tu canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Suena bien. We'll be right back.

Ultra Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Acá, linda emisión de Ultravox. Así arrancaba Fer Silva, la verdad, caño tras caño, como me gusta a mí. Esto es Ultravox y acá solamente suena caños. Y ni que hablar, una emisión con vinilos. Arrancamos así, bien a los cachetazos, como me gusta, nada de vueltas. Grande Fer, y gracias por la visita, en serio. Por favor, es un placer siempre, siempre, siempre. Es más, yo te lo dije en la semana. Programas lejos he escuchado de radio, si bien yo hice enlatado. ¡Vamos, Fer! No, pero igual, Fer es un fenómeno, sí. Y gracias en serio por las bombas. Estuve ahí, no me acerco mucho a los vinilos porque me pongo mal. Me agarro así como, me agarro como una... Pero los que tenemos esta edad y que tocamos, inclusive el señor, lo hemos tenido alguna vez. O algunos claro. Sí, otros no. Seguro. Pero el que lo tuvo, bueno, por ejemplo este, Boca, este es un cañón. Ahí yo te diría que lo guardes ya, en un ratito, porque puede desaparecer, suele pasar. Lo que pasa, hay una versión que está editada en Gapul. Sí. En no sé qué cassette, pues yo lo tenía, no me acuerdo el número de cassette. Que era como el Danger Beat, la tapa, era una calavera. Y eran 6 tracks nada más, 3 de cada lado venía el cassette, nada más, porque no sé, era un cassette de 60. Claro. Y el último tema, dije, bueno, no me convenció mucho el cassette, te estoy al año enero del 89. Fácil. Y no me convenció de un lado, del otro más o menos. Y cuando lo escuché, este es el último track del lado B del cassette, dije, no, mirá lo que hay. Claro. Lo busqué por editado en Maxi, sí estaba, pero lo tenía uno en un millón, ¿viste? Imagínate, en esa época eran pendejos. Hablando de esa época, vos te reís, Gapul nos educó bastante. Y yo creo que sí. Gapul, más allá de sus compilaciones y todos sus historiales, hay que ponerse de pie, eso seguro. Sí, sí, fueron los. Y hablando, hablando de ponerse de pie y toda esa historia, después de mucho tiempo, otra visita que me alegra, más que una visita, es un tipo que es parte acá de la casa. Pido un fuerte aplauso que acaba de llegar el día del DJ, nada más y nada menos. ¡Tela! ¡Tela Mende! ¡Vamos! ¡En vivo! ¡Bienvenido a la Argentina! Hola, ¿cómo andan, gente linda? La verdad que estoy contento porque estoy escuchando lindos caños y en vinilo. Qué grande, Pela. ¿Cómo andas, Pela? Bien, bien. Todo tranquilo. Gracias por la visita, ¿eh? No, por favor. Ya estábamos preocupados. No sé si ahora voy a cancelar porque estamos levantando dejamos firma. Dejamos panfletos en los postes de luz. Claro, estamos levantando firma en los barrios populares. Aunque no lo crean, cancelar todo. Aunque no lo crean, los escucho. Los escucho. No, no. Pero sí, escuché que dijeron que lo andaban buscando por GPS en el programa. Lo que pasa es que, bueno, después me quedo dormido. Sí, claro. Un par de horas después me tengo que ir a trabajar. Claro, aparte de lo tuyo sacrificado, Pela. Lo tuyo, escuchame, es todo el DJ, hoy que es el día de ustedes. Aprovecho para felicitar gracias, a Carly Carrasana, a Pela. Saludos a todos. A todos. La verdad, tengo mucha gente que está conectada. Muchos. Bueno, y en vivo, ¿no? Uno es Carlos Lucero, un DJ, ex DJ de Platinum, disco ayer. No me digas, ¿en serio? Pero, sí, acá está. Es más, acá te puse el tema que a vos te gusta, dice, porque siempre. Mira que es un tipo que conoce de música y tiene muchos discos y me dice, ¿sabes que este disco, el que puse anteriormente, me dice, nunca lo puse y si lo tuve, lo dejé tirado? Claro. Inclusive cuando lo puse me dice, me hiciste llorar, me dice, porque no sabía. Se me cayó un lagrimón. Sí. Que es que a veces te pasa, ¿no? A veces uno escucha. La gente del oeste le mandó norte, oeste, cara lucero. Que siempre hubo una movida electrónica importante en el oeste, siempre. Sí, después de la parte de San Miguel, lo que es, te digo, pues los conozco a todos. La mayoría. Fue una movida italera, Eurotecno, house. Estuvo bueno, Marcelo Gemelle, Carlitos Lucero en los residentes de Platinum. Después en la otra discoteca tenías a Alejandro Arrieta en MacLub. Sí, lo tenemos que usar con diplomacia, lo digo, sí. ¿No? Contacto acá a Fer para traerlo a estos muchachos que son. Rubi Quiroz, tienen kilometraje encima, mirá. Un fallecido que se nos fue el año pasado, Abeto López, que era residente de MacLub durante muchos años. Después tenés ya me olvidé porque Flaco Acosta, vendedor de vinilos, toda esa gente de ahí, muy, muy buena. Después tenés del oeste Walker, amigos de esa época, me quedaron montones. Muchos los conocí en el Nuevo Milenio y otros no. Claro. Así que saludos a Frido Elo, que es un DJ. Otro también. Un amigo hermano de Alma, que también es DJ, que le mando un beso que no lo saludé. En el Club Lo Elo lo conocí. Sí, exacto. No le mandamos a gente del oeste, a Pablo Lota, que es Pablo Loto, ¿no? Es un hermano mío, a la familia de él, que siempre nos escucha con lo que es la movida retro y siempre me acompañó a todos lados. Pablito, te mando un abrazo, hermano, gracias por escuchar. Y bueno, a toda la gente que se enganchó, que tiré el coso, así que. Muy bueno, tenemos, pará, y volvemos a insistir que tenemos dos MP3. Acá el Pela ya está. Con versiones. No está este tema. No, entonces no. No importa, pero ya hoy dijiste una palabra mágica que a mí me encanta, que es Razormaid. Tiene Depeche Mode también. Así que ahí. Así que tenemos en juego dos CDs repletos de MP3 de acá del amigo Fer Silva. Son 10 carpetas de 11 temas cada uno. Tenés acá David Bowie, Madonna, New Order, ya lo dije. Así que nada. Muchos temas de versiones extendidas para que escuchen y que aprendan. Ahí está. Aprender un poco de lo disfrutar. Que realmente de lo que un DJ. Porque pone. Una vez también se olvida. Capaz que. Me ha pasado muchos oyentes que dice, uno siempre se queda con el clásico, pero a veces se te van los temas, tantos años, tanto tiempo, y capaz se te hace que una mezcolanza en la cabeza que decís, sé que lo tengo, pero no sé a dónde. Claro. Así que está bueno, dos CDs en juego. Dos MP3, así ahí que, está. 10 carpetas, 11 temas. Son, por eso, son dos CDs con sus archivos respectivos de MP3 a full de la mano. Vamos a sacar de un disco para mostrar. Dale, ahí está. Y muy fácil, simplemente nos mandan un audio, texto, lo que sea, señal de humo, no sea algo, al 1564-007047. El Pel acá con Carly en el estudio haciéndole el aguante. Y sí, otra noche especial porque está el Conde también. Viste que siempre le robamos parecido media hora al Conde. Está el Conde. Un Conde raro que toma mate. La primera que veo un Conde que toma mate. Sí. Hoy no toma necesita sangre el mensaje. ¿Eh? Hoy no necesita. Hoy no sé, vamos a ver. ¿Viste? Vamos porque a poner una versión extendida, sí, que le gusta a varios amigos, inclusive a Pablo Loto, mi hermano, de Al Alma. Que está bueno. Capaz que lo escucharon, pero bueno. Está la versión en el CD. Muy bien, ahí va. Vamos a ponerlo de dos lados. ¿De los dos lados? Ah, dale, dale, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Decía recién, bueno, el Pela, gracias por venir a visitarnos después de tanto tiempo. No, acá ya hay gente reaccionando, al Pela que apareció. Así que la gente ya se queda tranquila después de tanto tiempo que estaba ahí como medio preocupado. No. Siempre me estoy acordando de usted y de la gente, obvio. Muy bien. Bueno. Pela, seguimos ahí batallando los sábados. Sí, en Santino. Santino Bar, ahí está. Así que está hecha la propuesta para... ¿A partir de qué hora ya empieza la movida? Ahí empieza a las 12. ¿A las 12? Lo que pasa es que la movidita empieza después de las 2 o 3 de la mañana. Claro, vas a día como abriendo cancha, tranqui. Sí. ¿Quiere? Va, en un rato ya tenés que... A ver, te veo acá muy tranquilo, Pela. Nah, muy tranqui. Qué grande. New Order de Truffaut, del lado B de este maxi, que a muchos no los escucharon, pero escuchá. Ahí va, ¿eh? Fernando Silva, mezclando en vivo, Noche de Vinilos, acá en Ultra, vamos, dale. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047-VOX. I used to think that the day would never come. That my Radio 102.9. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 15 6400 7047. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Production Drive. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 a.m. pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Box 102.9. Dale play. Acá estamos, estamos en vivo. Bailando. Abrito los micrófonos, ¿eh? Habilitamos los micrófonos, estamos en vivo, emisión número 83, estamos bailando a pleno, recién tiramos un live como para joder un rato. Bomba tras bomba. Bomba tras bomba, la verdad, Fer me está sorprendiendo, linda selección de tracks, tiene una batea. No, terrible. Si esto es un bosquejo, un digamos, un adelanto de lo que la batea que debe tener, mamadera. No, ¿eh? No. Ya te digo, teníamos ganas de separarle ahí dos o tres vinilos, pero bueno, se avivó, ya se avivó. Fer. Muy bueno, la verdad, te felicito. Hicimos algo así medio bailongo, ¿no? Bien, bien, aparte me gusta. Justo estamos hablando con el Pela mientras escuchábamos tu set. Qué bueno es ir de un lado para el otro, ¿no? Sonidos por ahí del synth pop para el... más. En realidad, todo lo que puse es synth pop. De ahí lo pueden catalogar un poquito más. Podemos jugar con los golpes ahí, sí, un poco más. Pero la mayoría, sí, es todo, son, mayoría son todos bandas o dúos, pequeños o grandes, sí, una banda grande. Pero después, Free Manson, que te puse, temazo. Es un chabón. Pasó Book of Love también, que hace rato cuando lo escuchaba. Bueno, también es un disco que le gusta a varios DJs. Y no, yo mi set de clásico, cuando me invitan, no lo puedo dejar de no ponerlo. Claro. Olvídate. Mirá. Ya estoy armando la lista de la gente que se está ahí prendiendo el obsequio que tenemos esta noche. Gentileza acá del amigo Fer Silva, que trajo archivos de MP3, te digo, con parte de lo que estamos escuchando, así que... Bueno, ahora sí vamos a escuchar uno de los temas. Uno. Que está incluido en ese, en claro, este, en la misma versión. La misma versión, así la que... La otra instrumental, que yo le decía al Vela, de que a veces hay que jugársela, si en una que otra fiesta... retro la he puesto y sí. Me jugué. Sí, mira vos. ¿Qué estaba por decir algo? Ah, tengo un par de saludos, venimos rezagados con los saludos, lo que pasa es que nos colgamos mal. Aprovecho para mandar un fuerte saludo, un super beso a mi amiga Laura de acá de Quilmes, que está escuchando el programa. Laurita, ya el segundo o tercer sábado que nos viene escuchando, así que bien ahí. Un beso, ¿eh? Gracias por escuchar. Aquí Cosquín, saludos para Carly, para el Pela, bueno, y para Fernando, que terminen bien su día acá, el día del DJ. Patito, bueno, acá de Quilmes. Muchísimas gracias, un beso. Gracias. ¿Qué más? Apareció el Pela, dice. Fabián Augy, viste, la gente estaba como preocupada. Lo pasa que hace cuánto que no venía, un par de semanas largas. Deja saludos. Necesito el CD urgente. Me dice, bueno, lo anotamos en la lista para el sorteo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más te digo? Aguante el Pela, aguante los DJs ahí en el estudio. Yo quiero los CD. Silvia, de Brazategui. Muy bien, Silvia, gracias por escuchar. Saludó. Horace, bueno, finalmente dejó acá el mensaje. Quiero los MP3, dice. Cara dura. Él manguea por todos lados. Venía a casa. Si hace falta, dice, si hace falta los voy a buscar ya, dice. Fuera de chiste y broma, qué buen DJ. Deja saludos para Silva. Amigo de años. Dice, aparecieron los Two Brothers on the Floor, dice Horace. Es un capo. Saludos para Diego Anes. Ya, Dieguito, un capo. Saludos, dice, para todos ellos. Me gusta mucho el DJ, cómo bien, está mezclando. Muchísimas gracias. Saludos para Dieguito Anes. Bien, capo también, muchísimas Diego. Gracias. Bueno, gente que está ahí reaccionando al video, comentarios, así que no es que te quiera meter presión, pero la gente responde bien, Fer, así que sigamos así a los bombazos, ¿eh? Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, bien, me gusta. El Pela pulgar arriba, así que sí, aparte me gustan las mezclas, que muy bien, muy bueno. Muy bueno. Muchísimas gracias. Y me gusta. Claro, me gusta. Mezcla con lo que venga y punto, se acabó. Si vos esperas como ¿a qué edad la pregunta obligada? ¿A qué edad más o menos arrancaste a jugar con la música? A jugar con las bandejas y compactera que estaba la, muchos se acuerdan, la 440 de Technic. Sí, yo. Lo que pasa es que no todo el mundo arrancó con las bandejas, vamos a lanzar. Creo que nadie, no sé. No, yo en la foto que subí tengo. La realidad, una Iowa y cassette. Ah, claro, la mayoría. Ah, o sea, como yo conté, famoso Noblex, que había. Se apretaban los dos play y andaban, no sé si lo conté la historia. Sí. A los dos Noblex que le sacamos las tapas. Para juguetear, sí, ¿no? Para poner el cassette rápido. No, claro. No salga. Claro. Y ponías los dos play, loco, y andaban los dos a la misma vez. No. ¡Qué alta mezcla! ¡Qué emoción! Igual, ahora que me decís eso, me hiciste acordar que hace poco, había leído que Paul Van Dyke, o Paul Van Dyke, no sé cómo se dice. Paul Van Dyke. Creo que él arrancó así, con cassettes, y creo que mezclaba mejor con cinta, inclusive. Puede ser. Después, porque él estaba del otro lado de la Alemania. No recuerdo si era él o otro, le puedo estar errando, ¿eh? Entonces, como si era difícil conseguir las bandejas, jugueteaba mucho con cassette. Mucho, sí. Bueno, inclusive me acuerdo, no sé qué DJ de música transera, que todavía conserva su Denon MK3. Claro. La negra, la Denon doble, que dice que todavía la sigue usando. Ah, vale. Igual, por eso te digo, el tema... Sea, esto te estoy hablando ya de años 90, ¿eh? Pero antes era cassette, después apareció el vinilo, después apareció la bandeja de típico de amigo, vecino que tenía... Leonardo, me acuerdo de la vuelta de mi casa que tenía el hermano los equipos. Nosotros íbamos a... ¿Siempre hubo alguien cerca, sí, verdad, que te fue llevando a la música? Y yo de pendejo, yo calculo, yo ponía música en los asaltos, 12 años tenía. Siempre hay un tipo grande que te da música y te dice, toma, pibe, escucha esto. Sí, igual calculo que mi referencia fue mi hermana, porque mi hermana es más grande. Y ella escuchaba Madonna, Añor, de Camuflage. Ahí está, ¿ves? Ese era el punto que quería llegar. Y ella me hizo descubrir la Z95, que la escuchaba ella, ¿viste? Y era la referencia. No te pregunté, Fer, ¿qué edad tenés vos? 41. Si se puede saber. Ah, pero eso es un purrete. Sí. Eso es un purrete, 41. Justo le decía a un amigo, le mandaba a un amigo, decía, todos los cuarentones estamos acá. Sí. ¿Verdad? Igual no se nota. No se nota. Ah, yo no tengo... Sí, dale. El Pela no, el Pela es el más 38, jovenzuelo. 38. Es más, aparte los ves bailar y se quita años. Sí, encima, ¿viste? Es algo increíble, tremendo. Imposible no bailar con Fernando Silva acá en el estudio. La verdad que sí. La verdad que lo quiero felicitar por la selección de música. Y aparte, arriesgado, está mezclando, no es joda. Yo me mando, no sé. Muy bien. Así que preparé un tema ahí para bajar los decibeles. No sé, vamos a hacer otra tanda. Ya, ya cumplimos, gente. Con excelente. Bien. Lo si que entra, entra. Como decíamos recién, ¿no? Si entra, va. Otra cosa, esto es muy lento. Es más, voy a poner un tema donde yo lo escuché por primera vez en el 92, que me quedó regrabado, muy, muy, muy tranquilo. Y ya terminamos la etapa del tecnopop, pues no le decía synthpop ante la gente. Tecnopop, de verdad. Decíamos tecnopop. Después yo me decía, es tecnopop. Una denominación más española, ¿no? Y en realidad sí, si vos hoy en día catalogás por Discog y buscás, y ponés synthpop y te parece todo. Después, claro. Pero en realidad nosotros, yo lo entendía como tecnopop, inclusive los cassettes decían tecnopop, con K, no sí, con C. Claro, con K. ¿Entendés? Pero en esa época, al no haber internet, al no había información, claro, ¿no? Te llegaban muchos artículos de afuera en españoles. El disco de Capul decía Tecno con K. Exacto. O sea, creo que mis referentes fue una disquería que no está más, yo la otra vez me quería matar. Estaba Camino General Belgrano y Cadorna. Y Cadorna. Sí, señor. Richard. Es más. Pero escúchame, antes las disquerías, en cada estación había una disquería, la estación de Varela, la estación de Quilmes, digamos, en cada estación había una disquería obligada y vendían los cassettes y los vinilos y toda esa historia. Ahí se nos cayó también los años encima. Sí, ya, aparte te grababan los cassettes, vos les pedías los temas y te grababan. Yo iba a Varela, una que se llamaba Ruidos, iba ahí a Varela, le decía al tipo... Quiero tal y tal tema, y el tipo te lo grababa mezclado, La que está ahí en la esquina. Claro, justo en la esquina. Sí, también, siempre les pedía los temas. los CD también y todo. Camino General, esa disquería, según lo que me contó mi vieja, tenía 60 años. Sí. Claro. ¿Entendés? Así que imagínate, es más, los primeros Danger Beat que salieron, los tenía la disquería. Porque la disquería de Solano, claro. La esquina. ¿Entendés? Sí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Compro esto o compro un cassette? Digo, sí, compro el cassette. Claro. Después compro el vinilo. Pero cuando la disquería eliminó los vinilos, después sí tenía 7 lunas. Todo eso. Claro. No, y sí, la música popular. La música popular siempre. Fácil, había 5 o 6 bateas. Había todo. Pero me decía, porque ella laburaba con Capul, que estamos hablando, y distribuía. Bueno, en ese momento Capul estaba arriba de todo. Y era el único distribuidor en Argentina que tenía música dance electrónica. Así que era la referencia. Después sí, viajamos a Avellaneda, que había otra disquería, donde estaba la radio FM Power, si no me equivoco, ahí en el edificio, no sé si escucharon. Y después el Capital, Centro, pero en los 90, en el 92, 93 descubrí Surco Records. Surco Records. En la misma galería donde estaba Gapul. Sí. Que era inmensa, claro. Imagínate que yo para esa época decía ir y qué hago, ¿viste? Porque yo el chabón decía, me acuerdo los temas, pero algunos no. Claro. Y después el chabón por teléfono, mirá, me acuerdo. Otra anécdota, otro pibe, me hacía escuchar por teléfono. Qué locura. Al de Solano le cantaba. Sí, verdad. Era como un Shazam vivo el tipo, ¿no? De posta. Sí, te lo sacaba. Yo no me acordaba y le digo, loco, un tema que se. Uno decía. Sí. Onda Pepe Argento, ¿viste? Nada, que mi chabón. Claro. No, eso es genial. Ahí, acá Diego Anne dice, sí, es verdad, en los barrios había disquerías. Sí, ¿cómo que no? Sí. No conocía al DJ, aprobado por mucho, dice Diego Anne, deja saludos. Seguimos avanzando. Surcos, Gapul y Discomanía, dice acá Patito Duarte. Subterráneo Record. Después fue Subterráneo. Después Amigos de la Música. Schopenhauer. Fue el clásico. Pero bueno, en el año 90, 89, 90, que hacía los famosos asaltos, no era robar, ¿no? Obviamente. Y me acuerdo, caja de zapatillas Nike. ¿Sí? Metía los cassettes tipo vinilo, así, tenía el coso. Los asaltos con el... ¿Usaba la lapicera? Asaltos con el centro musical, papu. Y era típica, era en mi casa, en la esquina del barrio, fiesta de carnavales. Arriba, parlantes grandes, visita. Sí. Y después estaba la... ya me hiciste olvidar el tema que te iba a contar. ¿De los asaltos o no? Los carnavales había... Claro, la cabina, no había bandeja. No, seguro. Por ahí había una. Ahí está, mirá. Mirá vos, me muero, bueno, boludo. Tenía pelo. No te lo puedo creer. Ahí está. Muy joven. Es muy joven, muy joven. La edad, sí, creo que 15 pero, años tendría ahí. Seguro, y ahí se había que rebuscarse con lo que había. No, para... pero ¿sabes cuál era nuestro, monitoreo de cassette? Otro grabador con unos Walkman. Claro. O sea, sacás el grabador del cassette y no se te ocurra hablarle a nadie porque no sabes de qué lado iba. Claro. Te ponías y ya tenías el tema en punta. Seguro. Esa era la movida de hacer música, de mezclar ahí en reuniones y hacer bailar a la gente. Esa es la historia. Acá estamos, en vivo hasta las 2 de la madrugada, noche de vinilos, solamente vinilos. Ya estamos, lo hicimos descansar un poco acá el amigo Fer, como seguimos para que ya... Con... Usted manda, ¿eh? Usted manda acá... Voy a ver qué veo. A ver qué pasa. Quedan, increíblemente ya, yo no puedo creer, 12 de la noche, 42 minutos, está pasando rápido, ¿eh? Esta misión número 83 de Ultravox. Y hablando de amigos, y que yo pensé que me iba a quedar con el CD, pero de Durán Durán, pero no, el tipo apareció, lo vino a buscar... Una de las personas más con más suerte... Sí, ¿no? Que más ganó. Claro. Alejandro hace un par de sábados atrás había ganado una remera de los Chemical Brothers, ¿no? Así es. Así es. Y el sábado pasado sorteamos un CD de nada más y nada menos que de Durán Durán. Habíamos hecho así como una encuestita. Sorteamos entre todos los oyentes. ¿Quién la ganó de vuelta? Alejandro de Solano. Fue un fuerte aplauso para Alejandro que vino a buscar... Antes de irte, Alejandro, decimos un número de tres cifras para jugar en la semana. Pita, pues estamos ahí en la quinela, viste, unos pesitos. ¿Cómo andas, dale? Bien, ¿y vos, Hernán? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Sabés que no, lo traje el CD, así que ahora vamos a hacer la entrega, nos vamos a sacar una foto. ¿Dale? Dale, todos juntos. Ahí está. Vamos, vamos. ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo bien. Ah, bueno. Bien, Alejandro, como siempre, escuchando el programa, haciéndonos el aguante. Y bueno, lo invitamos a que se quede, obviamente, a ver acá la movida, ¿eh? Alejandro, bueno, ¿querés aprovechar, mandar saludos, algo, ya que estamos? Bueno. ¿A alguien en especial o...? El otro día nos pasaste una oyente mexicana, ¿o no? Así bien, bien, sí, bien, bien, ¿no? Nos rema el programa, Alejandro, bien, bien, bien. Bueno. Pero, ¿aprovechás? ¿Querés mandar saludos? Dale. Dale. ¿Alguien a Carla de México. Carla. Sim. A Sim. De acá, sí. Ella. De Solano también. Muy bien. Y a mi mamá. Qué grande, vamos sí, todavía. Gracias, Ale, por venir a buscar el premio. No, ¿eh? Gracias a ustedes. Y bueno, te quedás acá escuchando buena música con nosotros. Como en esta misión 83. Ya sigue adelantándose el amigo Fernando con muy buenos vinilos, ¿eh? 15-64-007-047. WhatsApp de la radio. En vivo hasta las 2. Solamente caños, vamos. Baby, rock. Quatsa Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. ver si nos vamos de boca. Vía Ultravox, WhatsApp 15 6400 7047. Increíblemente, casi no, ya a la una de la madrugada, faltan dos minutitos, dos minutos, habilito todos los micrófonos, dos minutos para la una de la madrugada. El Conde recién estuvo acá y ya no puso los puntos, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo arrancamos, Fer? Ya dejamos el tecnopop que nos gusta decir a nosotros un poco. Y nos quedamos un poquito de house. Y nos vamos subiendo los años. Así que nada. Vamos a poner, si hacemos una tandita un poquito más hausera de los 90. Después, bueno, vamos a hacer algo en New Beat. Claro. Así que bueno, tenemos que hacer todo lo que hacen ustedes, así que falta todavía todo hacer lo que hacen ustedes. Sí, programa. Vos igual, vos sabés cómo es la historia acá, así que no te hagas ningún problema. Vamos de un lado para el otro, no hay ningún drama. Y veo que trajiste, estuve chusmeteando ahí tus vinilos, lindas bombas, Algunas cosas del 90.